Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Pues comenzamos ya este espacio informativo justo después de la presentación de nuestro director, Juan Cabezas. Vamos a ello. Y vamos a comentar una noticia publicada en alhama.com que me ha gustado especialmente. Sí, está en la sección de Espacio Literario y trata sobre el Día del Flamenco, una celebración muy, muy nuestra. Así es. El artículo, que lo firma Benito Vinuesa Guerrero, conmemora la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Que fue, si no recuerdo mal, un 16 de noviembre, por la UNESCO. Exacto. Pero el texto no se queda ahí en la fecha. No, para nada. Va a la esencia, a lo que significa el flamenco como una expresión de identidad, diría yo. Totalmente. Y lo hace con una aportación muy especial. Un poema del propio autor, que además es paisano nuestro, un alameño. Correcto. Benito Vinuesa se lo dedica a la memoria de su tío, Miguel Guerrero Camacho. Y en esos versos, es que resalta todo. El origen andaluz del flamenco, su carácter universal. Y lo define de una forma muy bonita. Tesoro y patrimonio cultural. Y también se meten conceptos ya más profundos, ¿no? Como el duende, la emoción, que al final son el alma de este arte. El alma, eso es. Si te parece, podemos leer el poema. Es muy breve, pero es que dice muchísimo. Claro, por supuesto. Se titula El flamenco. Vamos a escucharlo. Dice así. El flamenco nació en Andalucía, con gracia y vocación universal. ¡Qué maravilla! Su valor se incrementa cada día, al ser más que un estilo musical. Es que esa es la clave. Es sentimiento, amor, melancolía, tesoro y patrimonio cultural. Arte hondo y profundo es la expresión de algo mágico, el duende y la emoción. ¡Uf! ¡Qué versos! Preciosos, ¿verdad? Sí, sí, es que resumen perfectamente el sentir de esta celebración. Y el artículo, termina recordando algo importante. La necesidad de seguir defendiendo y estudiando este arte, que es una parte esencial de nuestro patrimonio. Desde luego. Para quien quiera leerlo con más calma, el texto completo está disponible en alhama.com. Pues con esta reflexión sobre nuestro patrimonio cultural, yo creo que llegamos al final de este comentario. Sí, hasta aquí llegamos. Nos despedimos mientras seguimos ya preparando la siguiente información. Siempre, claro. Bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que es quien ahora nos da la salida. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.